regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Acerca de los cielos abiertos, parte 5. Es la quinta parte. O sea que, y fíjese que ya sé dónde va a terminar todo esto. Va a terminar en la parte número 7. Y ahí le voy a decir por qué adelantito. O sea que faltan dos prédicas acerca de cielos abiertos. Así que parte 5 es esta mañana. ¿Por qué? Había un hombre en la escritura que él mismo decidió que para él los cielos se iban a abrir. Entonces, al ver la historia de este hombre, me doy cuenta que entonces el que el cielo se cierre y el que el cielo se abra es responsabilidad suya y mía. Nosotros no tenemos que ser así algo como Superman para poder hacer que los cielos se abran, porque en primer lugar el dueño de los cielos es el Señor. Los cielos se van a abrir dependiendo de la actitud que usted tome, y los cielos se van a abrir dependiendo de la responsabilidad que usted tenga, y los cielos se van a abrir dependiendo de la actitud y la aptitud que usted tenga. Pero de que los cielos se abren, se abren. Porque un hombre decidió que los cielos iban a cerrar y que se iban a abrir. Y ese hombre era Elías. Entonces, este Elías, le voy a decir lo que dice Santiago, que Santiago es bastante crítico a la hora de hablar de las personas. Es bastante así como bien cuadrado. Pero igual es un hombre de Dios que habló. Y en Santiago 5 del 17 al 18, más brillo. Santiago 5 del 17 al 18, mira lo que dice. A ver si lo tenemos por ahí. Santiago 5, 17 al 18. ¿Qué dice la escritura? Elías, que era un hombre, un Superman. ¿Qué era Elías? Dígamelo más fuerte usted. ¿Qué era Elías? Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. O sea que el tipo le pasaba un pensamiento raro, así como a los suyos y a los míos. O sea que el tipo tenía debilidades, así como las suyas y como las mías. Aquí nadie es perfecto, señores. Ni los que están viendo ese video, nadie es perfecto. Solo el Señor es perfecto. Pero nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Y somos bendecidos. Ahora, el punto es este. A pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras trabazones, debilidades y todo lo que tenemos que ver con la carne, y aunque precisamente no cedemos a las tentaciones, porque somos lavados por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo nos ayuda para no vivir en pecado, pero no deja de hacernos pecadores. O sea, seguimos siendo pecadores. Ahora somos pecadores perdonados y pecadores arrepentidos. Pero entonces Elías era un hombre igual que usted, con las mismas debilidades, con las mismas trabazones, con los mismos problemas, con las mismas subibajas, con la misma todo. Él llegó a aprender allá en el Jordán, pues, pero igual, era un hombre sujeto a pasiones. Ahora mire, este hombre sujeto a pasiones, mire lo que dice la Biblia, era semejante a nosotros, pero ¿qué pasó? Y oró. ¿Pero cómo oró? Más fuerte, dígalo, fervientemente. Entonces, ¿y qué oró? Para que no lloviese. ¿Y qué pasó exactamente? Y no llovió. O sea que Elías, a pesar de las debilidades que tenía, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, ese cuate no se enfocó en la debilidad de él, ni en las pasiones de él. Él se enfocó en lo que él podía hacer en Dios. A veces usted dice, es que eso solo lo puede hacer otra gente, solo los pastores. No, mire, aquí esto no tiene derechos reservados de la gloria de Dios. Eso no es para solamente gente que usted cree que está elevada. No, mire, aquí todos andamos elevados. aquí usted también puede elevarse, no se preocupe, ¿verdad? En ese sentido, pues no elevarse para la carne. Yo digo, pues, en el sentido de creer que usted puede hacer eso para Dios. Cualquier cosa es posible. Entonces, ese hombre sujeto a pasiones, ese hombre oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Diga conmigo, no llovió. Entonces, usted puede hacer que llueva o que los cielos se cierren o que se abran. Usted, diga conmigo, yo, usted. ¿Sí, usted? Usted le va a preguntar a la gente. Sí, yo. Es que yo lo creo. Hace poquito pasó un caso ahí en Chalchuapa. Mire usted, ahí en Chalchuapa, ahorita mismo estamos haciendo una reestructuración tremenda y como que si Chalchuapa está agarrando un fuego tremendo de Dios, de verdad. De verdad, algo, no, algo está pasando. No vinieron. Pero bueno, yo creo que algo está pasando ahí en Chalchuapa. Ahora mire, el profeta Cristian llegó. Y usted cree que ese profeta se puso a llorar ferviente, pero no crea usted que se puso a hacer un show, ni siquiera un parapeto. No. Él se puso en el altar a llorar como un niño. Y dijo: Señor, pero está que llueva aquí. Y así, como profeta de Dios. Y mire usted, y se paró ese hombre en el espíritu, fíjese, y le dijo a todos: miren, pongo a Dios como testigo. Y yo dije, ¿en qué este sí se metió en un? Cuando me vinieron a informar a mí, yo dije, este se metió en un pero un cuzuco, este sí se metió en un problema. Yo dije, Señor, y es que hoy sí este dijo que iba a llover. Y dijo, y va a llover en enero y en febrero. Dijo que iba a llover. O sea, él dijo que iba a llover. Y en pleno verano, usted. Todavía ahí por abril que ya se acerca, va a llover, va. Pero en enero, ¿quién va a decir que va a llover? Nadie se puede atrever a decir que va a llover, hermano. A menos que esté en el espíritu, de verdad, o que esté el sobado. Y mire usted. Y en enero comenzó a llover en Chalchuapa. Andaba dando un discipulado el día jueves. En la noche estábamos en Chalchuapa y eran las 11 de la noche. Nosotros, esos son los discipulados tipo Drácula que hacemos ahí. Ahí andaba el pastor Salazar y su esposa y todo su grupo. Salimos algo noche, pues, pero yo me quedé todavía. Entonces estábamos ahí y como las calles de Chalchuapa se inundan todas cuando llueve, porque allá se llama lugar de muchas aguas, allá todo se inunda. Y más ahí donde está la iglesia, hermanos, es un lugar donde se inunda todo. Ahí hay que salir casi en lancha. Mire usted, y ahí en esa carretera donde está mi papá, estábamos con el Melvin. Y hermano, mire, y nosotros a ver a mi papá fuimos. Y de repente me dice, mira, no salgas, ¿por qué? Porque está lloviendo. Y cuando de repente vamos viendo, hermano, no estaba lloviendo, estaba cayendo un diluvio. Y estaban esas calles inundadas. Y yo dije, ¿y es enero? Y me dice, papá, mira, a ver qué está pasando. Me dice, y le hablo al profeta a las 11:30 de la noche. Pues, mira, el profeta, le dije, hágame un favor. Ahorita mismo se va a poner a orar que ya no llueva, le dije, porque no, hay que llueva hasta el invierno. Porque de plano no es normal, hombre, tenemos que hacer la obra de Dios y aquí ni salir puedo por su culpa. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que yo se lo dije también bromeando? No. Yo se lo dije creyendo que a causa de la oración de ese tipo se puso a llover. Y si usted lo cree, créalo. Si usted no lo cree, no lo cree. Pero yo sí lo creo. Ahora, ese hombre hizo que allá lloviera. ¿Y sabe qué está pasando con todos los de Chalchuapa, con esa iglesia? Cada vez que está lloviendo, se acuerdan de las palabras del profeta. Y me escriben y me hablan y me ponen, mire, está lloviendo, me ponen. Así les hace porque saben ellos que Dios les está hablando a esa gente. Entonces, ahora, este Elías oró para que no lloviese, no llovió sobre la tierra. ¿Cuántos años no llovió? 3 años y 6 meses no llovió porque él dijo que no iba a llover y no llovió. Entonces los cielos usted los cierra y usted los abre también. O sea que el poder está en las palabras. Las palabras suyas tienen un poder tremendo. Usted dice que se hace. Ahora, ¿a cuánto le gusta eso de que yo digo lo que se hace? A mí sí me gusta, no sé si a usted. Pero ahora hay que tener un contexto para que eso se abra o se cierre. No creo que es cualquiera. O sea que ahora le voy a enseñar cómo ese hombre, a pesar de las pasiones que tenía, a pesar de su humanidad, él hizo que los cielos se cerraran. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. O sea que el hombre dijo, vaya, se cerró el chorro y se cierra. Porque lo que atares aquí en la tierra, será atado ahí en el cielo. Y lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. Ese hombre oró que no lloviera y no llovió. Y después oró y llovió y la tierra dio fruto. Si tú le hablas a la situación que tú anhelas, al proyecto que tú tienes, háblale. Un día les voy a hablar de un pozo bien extraño que hay en la Biblia, fíjense. Y cantaron, le cantaron una canción al pozo, ¿no sabían eso? Se pusieron a cantarle. Sube pozo, sube, sube pozo, sube. Así se pusieron. De verdad, en la Biblia está. Moisés hizo eso. Búsquelo ahí antes de que le predique, porque le voy a hablar de los pozos después. Se pusieron a cantarle a un pozo una canción. Y mire, el pozo bandido estaba todo seco y empezó a dar agua. Porque le cantaron la canción, cántele a su esposo. Si no, mire, dígale, mira mi esposito, mi esposo amado, vas a ser fuerte y valiente, no temas ni demás. Cántele, cántele al pozo, cántele a la refri, cántele. Pues, yo sí. Amenace la refri. Tenés, estás aquí con un propósito refrigerado. Y tu propósito no es estar vacía, es estar lleno. Y háblele a la refri. ¿Por qué no le habla? Usted, como a veces todo lo hacemos muy místico. Háblele, hombre, háblele. Está demostrado científicamente que si usted le habla a las plantas bien bonitas están. Cuando no les habla, háblele, háblele. Al pozo le cantaron, sube pozo, sube, sube pozo, sube, sube. Y no había nada de agua, se estaban muriendo de hambre y de sed. Y el pozo allá abajo empezó. Y empieza el pozo a dar agua, usted. Ahí cantaron la canción del pozo. Entonces usted cántele a lo mire, lo material obedece a lo espiritual, hombre. Cuando usted es espiritual, usted cree que eso puede pasar, pasa. Porque si usted lo dice, pasa. ¿Me entiende? Y yo no sé si creen eso del pozo, que se los busco. No, pero ese es otro, me va a llevar, ese es otro tema. Ahora, oiga eso, ese hombre oró. Ahora, ¿qué pasó? Ese hombre se atrevió a desafiar al rey de Israel, que era malo, perverso, tenía un estilo de vida tremendo, orgías por todos lados, casado con la Jetsi. O sea, la Jezabel disfrazada. Era tremendo. El tipo era malo, pero y no llovía a causa de la necesidad de ese rey. Entonces lo fue a amenazar este Elías. Y fue a decir, miren señores, porque aquí van a llegar los días en El Salvador, donde la iglesia evangélica va a tener tanto poder, hermanos. Y nosotros vamos a decidir qué se hace en este país y qué no se hace, le cuento. Así va a pasar. Ahora, yo no sé si usted lo cree, pero eso va a pasar aquí. Va a pasar. Va a pasar. Ya le vamos a hacer la canción al Salvador. Oye, que después de haber leído eso de que el pozo ayer, empecé a hacer otro mensaje, pero ya me estoy pasando ese mensaje porque está bien bonito. Pero bueno, Elías Tisbita, Primero Reyes 17:1. Primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, mire pues, ¿cuántos quieren que los cielos se abran esta mañana? ¿Cuántos anhelan de verdad que los cielos se abran? Ahora le voy a enseñar que usted es responsable para que los cielos se abran o se cierren también. Mire pues, de repente tres cosas pasaron. La primera, tres cosas pasaron. La primera, llegó delante del rey, desafió al rey. Y dijo, mira, aquí no llueve porque usted es un corrupto. ¿Yo soy qué? Corrupto. Y no va a llover. Y ya va a ver usted en su reinado cómo le va a ir. Le va a ir mal porque usted es corrupto. Entonces de repente llega el Elías delante del rey. Y para que no llueva, mire, en primer lugar le dijo. Y dijo a Acab: vive Jehová que no va a llover, señor Acab. En primer lugar, los hombres y las mujeres que hacen que los cielos se abran son hombres que saben, y que están seguros que saben que el Dios que alaban, que el Dios que adoran, que el Dios que sirven no es un Dios muerto. No sé si usted escuchó eso. Los hombres que abren los cielos son aquellos que se paran firme y decirle: vive Jehová. Si algo te está pasando, dile a esa persona que te está amenazando: vive Jehová. Así. Agárrame su dedo profético y diga: vive Jehová. A las cosas inanimadas, los que quieren que los cielos se abran, vive Jehová, que esto va a pasar y va a pasar. Porque en primer lugar va a pasar porque yo soy débil. Pero diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver. Porque va a pasar. Pero tú tienes que llegar diciendo: vive Jehová, que va a pasar. Los hombres que abren los cielos son hombres que definen quién es su Dios. No son hombres que creen mañana y no creen. Yo creo, no creo. Creo, no creo. Sí o no. Blanco, negro. Agarran hasta una flor. ¿Existirá Dios o no existirá Dios? ¿Existirá el Señor o no? Eso no se les da. Eso es una pedrada. Les puede caer del cielo. A eso no les va a llover lluvia. A eso granizo les puede ver en la cabeza. Porque, óigame, la Biblia dice que si los que creen en Dios, es necesario que estén seguros que le hay. Porque si usted viene acá pensando que esto es un sistema religioso, se equivocó. Nosotros no somos ni religiosos, ni tenemos religión tampoco. Aquí no viene usted a ver a un par de viejas religiosas, o beatos religiosos, o viejos. No, aquí no viene ni a verme a mí, ni a ningún pastor. Aquí nosotros venimos porque tenemos algo en común. Amamos y bendecimos a aquel que nos amó primero. Amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a darle gloria, honra y alabanza a Él. En primer lugar, los que abren los cielos son personas que saben que Dios está vivo, que no andan pensando entre dos pensamientos: ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Ellos son definidos. Elías estaba definido que su Dios era. Aún, mire, aún para morirse ya sabía Dios que estaba vivo Elías. ¿Sabe usted algo interesante? Aún para morirse. Le cuento algo. Usted no se muere pidiéndole a alguien que no existe que lo mate, ¿o sí? Mire, hasta bien elegante para morirse, ¿verdad? Mira, me quiero morir. Le dijo: así que mátame, quítame la vida. Qué tremendo. O sea que sabía con quién estaba hablando, aún hasta para morirse usted. Ese sí sabía que Dios estaba vivo, hermano. Él sabía que Dios estaba vivo. Entonces, en primer lugar, cuando tú vayas delante de tu jefe, cuando vayas delante de tu empresa, porque yo no sé por qué no entiende mucha gente. Me gustó algo bien bonito. Bendecimos todas las empresas de acá cerca. No le voy a decir el nombre del supermercado porque estamos grabando y no damos publicidad gratis. No bien, ¿cómo no? Algunos sí, allá está. Es que aquel mi amigo, a ese sí, porque me gustan esas hamburguesas de Wendy. Este, como es el gerente, pero me encanta. Y lo digo porque me dijo que me iba a mandar un par de hamburguesas. Pero ahora voy a esto, mire. Yo le voy a decir algo. Estaba esa mujer ahí en ese supermercado y el Edgar estaba orando siempre porque son fieles, diezmadoras. Fieles, bendecen. ¿Cómo bendicen la obra? En lo poco que tiene, pero son fieles, hombre. Es que no se necesita dar el montón. Basta con la fidelidad que tengamos. Basta la actitud del corazón, ¿me entiende? Y cuando usted ve la respuesta, entonces usted empieza a dar más porque usted ve la respuesta, que esto es mejor que un banco. Ahora, entonces voy a esto. Esta mujer de repente me la presenta. Mírame, ellas eran las dos cajeras de por ahí. No me dijo, perdón, dijo. Es que yo sí trabajaba ahí y bendigo ahí la empresa. Pero fíjese que yo ahora soy empresaria, mire. Así que está hablando aquí con una nueva empresaria, mire. Ya puse mi propio. Hermanos, hay gente que le atina lo que uno dice, fíjese. Si usted es un buen vendedor de algo, ¿por qué entonces no usted comienza una empresa de lo que ya sabe hacer? Si aquí necesitamos columnas financieras y no las vamos a buscar de afuera. Un hermano me dijo un día: mira, es que uno necesita ovejas y camellos, me dijo. Y yo todavía le dije: ah, de veras, interesante. Pero después buscando en la Biblia no encontré ni un camello, hermano. Solo ovejas. Y fíjese que el problema cuando pretendemos traer un empresario de todos esos y coquetearle para que venga a la iglesia, es un cuzuco mantener un empresario aquí ya formado, porque quieren venir a mandar. Eso no les gusta sentarse. Entonces, ¿qué me toca mejor? Mejor que los que están acá se conviertan en empresarios. No sé si la agarró o no la agarró. Porque usted ya está educado, pues ya está bendecido. Ya está entendido. Entonces es más fácil. Pero estar buscando uno que venga ya formado, eso es, mira qué problema da. A menos que esté convertido y venga ya circuncidado, pues para eso sí, gloria a Dios. Que son muy pocos, pero al final, gloria a Dios. Y también no nos alegremos por eso, porque la provisión viene de Jehová usando a la gente. Entonces, si mi mirada no puede estar puesta en los hombres, tiene que estar en Dios, que lo usa a usted y a la gente que quiere usar para bendecir este ministerio. Pero cuando usted vaya adelante de algo que va a iniciar una empresa, usted tiene que creer que Dios va con usted y decirle a esa empresa: vive Jehová. Si para empezar una empresa no crea, es que tengo que tener millones. No, hombre. Con 3 pesos es suficiente. Ahí tenemos una vecina, fíjese. Mi vecina es aquella que anda, que de repente usted ha escuchado ahí en las calles que anda platanito maduro. ¿Qué más dice? Plátano barato, plátano maduro. Vaya el plátano. ¿Oídos? Es mi vecina. Solo que ahí sí le mandamos a decir que a la par nos apaga ese volado cuando viene. Pero esa es la que anda por... Ahora, mire esa mujer. Una mujer. Compró la casa a la par. La compró. Ni siquiera la alquiló. La compró. Viene de allá de por Cutumay. Que yo ni sabía que existía Cutumay. No sé, ¿ya conocen Cutumay? Es de ir a Cutumay, va. Sí. Bonito. Yo conocía Camón, pero no Cutumay. ¿Usted conoce Cutumay? Sí, ¿verdad? Es que le conoce todo. Entonces, allá de Cutumay. Pero fíjese que ahí a la par está plátano barato, el plátano maduro, vaya el platanito. Esa es mi vecina. Pero la vecina llegó a comprar la casa. Y yo le digo: miren, ¿cuánto alquila la casa? No, me dijo, la compré. Vaya. Y nosotros fuimos ahí con los hermanos, estábamos y porque estábamos haciendo ahí, viéndolo de otra casa por ahí. De repente nos dice: y otra cosa, mire, esa mujer se levanta temprano. Esa mujer tiene una niña de 15 años y otra de como de 3. Es madre soltera. Pero ella se va manejando en el pica. ¿Ve? Y ahí sale el plátano maduro, el plátano bonito. Vaya que el plátano. Y así las jabas que llegan. Jabas. Las monta ella. En la mañana. Y se va a vender. Y regresa. ¿Ve? Sí. Hace poquito iba pasando, de repente llegamos a la casa y vi un pickup bien bonito que sale. Mire, ¿y ese pickup de quién es? Mío, lo acabo de comprar. Ya tengo otro. Y yo digo, y en la iglesia un montón de ni siquiera hermanas, hermanos, que no tienen la capacidad de poder hacer plata. ¿Sabe por qué? Es porque no se quieren levantar temprano ni quieren hacer nada. Por eso, ya. Entonces, es que la onda es a Dios rogando, papá, y con el mazo dando. Porque usted que creyó que le va a caer. Ábrelo, abre los cielos por estar durmiendo. Abre los cielos, Señor. Tú me entiendes. No, mire. No sé nada. Si plata se puede hacer. A mí no me vengan a decir, es que no tengo. No. Baja. Ahora entonces, los cielos se van a abrir para la gente que vive Jehová. ¿Me arruinaron eso? Vive Jehová. Y que vive Jehová. Y que estoy seguro que Jehová está vivo. Así que eso va a pasar porque Jehová está vivo. Porque el Dios que yo adoro está vivo, no es un Dios muerto. No lo llevo prendido en el pecho, lo tengo en mi corazón. No adoro a un Dios estático, adoro a un Dios que hizo esto, los cielos, la tierra, que es animado. Es un Dios vivo. Vive Jehová, que va a pasar. Vive Jehová, que tus hijos van a salir adelante. Vive Jehová, profetízale a tus hijos, profetízale a la gente. Profetízalo inanimado, que se anime. Vive Jehová, hombre, en cuya presencia estoy, dijo. Primero vive Jehová. Si vas a empezar un proyecto, asegúrate que Jehová vaya contigo. Si vas a estar en la iglesia, asegúrate de creer que Dios está vivo y que tus hijos que no han venido a Cristo la próxima semana se van a convertir en este lugar y van a servir a Dios. Que el marido que no te dejaba venir a la iglesia se va a convertir, pero tienes que creerlo totalmente. Yo he creído todo, hermano, todo lo he creído. Yo hasta he creído quizás más, porque todo lo que hemos querido hacer lo hemos hecho. No hay nada. Yo le puedo decir a mis hermanos, les dije en la mañana, mira, no, ya se podría, no es que uno se quiera morir, y pues no, yo me morí el día que Dios diga, no cuando yo diga. Pero ¿sabe usted que uno se puede morir tranquilo porque ya hizo de todo? De todo. ¿Y qué más? Pues trajimos hombres de Dios de todo el mundo, hombres no de Dios, pero también los trajimos, o sea, de Dios y no de Dios, igual trajimos. Cantantes, ministros, solistas, locos, de todo. Pagamos plata, le dije de repente, mira vos, el único estadio que no hemos alquilado es el Cuscatlán, le dije a la Verónica. Anda a alquilarlo, le dije. Pero si solo $3 hay en la cuenta, anda a alquilarlo. Vos decirle que le vas a pagar. No sé cómo, pero le vas a pagar. Y no lo fue a alquilar. Y me habla el gerente. Mire, fíjate que aquí está una muchacha que dice que viene de parte suya y que me viene a alquilar el estadio. Pero ¿cómo es eso que no trae pisto? Ah, no, es que tiene fe, le dije. Sí, me dijo, pero fíjese que aquí comemos con pisto, me dijo. Así que cuando tenga, no, le dije, pero apárteme la fecha. Venga a hablar conmigo, llegué. Mira, párteme esa fecha, tenga fe, le dije. De todas maneras, no hay ni partido, ni final, ni nada. Entonces, tenga fe. Vale $20,000. Está bueno. Y muy poquito le está poniendo. Yo creí que era más caro. No, 20 mil, me dijo. Está bueno. $3 en la cuenta. Empezamos a vender boletos. Y a los 15 días teníamos exactamente $10,000 para dar y se los dimos en efectivo. Y de veras lo van a llevar ahí, como que. Entonces le dije, alquila la plataforma, vale $20,000 esa plataforma. Anda a decirle que la alquilamos también. Yo le voy a decir algo, hermano. No crea que por un momento uno no se pone tenso, pero nunca nos faltó la fe. El día que Todo Ticket nos entregó el dato, cabalito pagamos. Si solo quedó una deuda que ya venía chineada, pero que hace como un mes se terminó de pagar. Y eso sí, ustedes acá, para eso no pusieron precisamente para esa deuda. Nadie no salió de aquí, salió de la fe que tenemos nosotros con mi esposa, porque nos surgía pagar y pagamos. Pero el punto es, mire, ahí pusimos la tarima, pusimos las luces que quise, bailamos en la tarima, ahí saltamos, danzamos, gritamos, hicimos lo que quisimos. Hoy el Jam, vamos a tener 4,000 jóvenes adorando al Señor ahí en Metrocentro. Y esos son los jóvenes. Estaba yo reunido con el de Cielo Producciones, porque los que saben, los que van a hacer la coreografía deben de saber que no vamos a evaluar nosotros el de la vigilia. Y quiero aclarar que la vigilia es de 7 a 12. Y hay gente que, es que voy a ir desvelado a mi trabajo. De 7 a 12. No es nada. Y va a haber transporte. Así que todos los queremos acá. Lo vamos a hacer ahí enfrente porque los tres servicios no cabemos aquí. Van a haber unas coreografías tremendas. Entonces, ¿sabe usted qué va a pasar? Que esa producción que se llama Cielo Producciones viene a evaluar todo el trabajo que van a hacer. Y ellos van a definir cuál va a ser el ganador. Ellos van a definir eso. No nosotros, ahorita está bien. Ellos van a definir quién es el ganador. Pero me dice Arturo Andrade, que estábamos ahí reunidos. Mira, me dijo, yo voy con todo gusto. Y ahí vamos a ir los de Jesus Joyce y toda esa gente a ir a evaluar. Y estábamos ahí comiendo en la autopista sur hace como 2 días. Y le digo, mira, ¿ya viste ese estadio que está ahí? Sí. En el 2012 le dije, te vas a recordar que la gente de Santa Ana va a cambiar la historia de San Salvador. Y algo va a pasar porque va a haber un evento fuera de serie aquí, le dije. Y eso que todavía tengo pendiente, aquel evento de concierto en la playa, en la noche, en una lunada, con todo tipo. Y que van a haber propaganda desde lo que estamos haciendo, desde que usted salga de Santa Ana hasta llegar a la playa. Yo tengo todo ya seteado en mi corazón y en mi mente, y eso lo vamos a hacer también. ¿Pero por qué lo voy a hacer? ¿Por mi fuerza? No, hombre. Vive Jehová que lo vamos a hacer, hombre, hermano. Ahora, usted dígale al problema, vive Jehová. Usted dígale a la enfermedad, enfermedad del diablo, vive Jehová que te vas a ir. Así. Vive Jehová. Elías, cuando fue a abrir los cielos, dijo, vive Jehová. Segundo, mira lo que dijo. Dijo él, en cuya, ¿qué? Más fuerte, en cuya presencia estoy. La palabra en cuya presencia estoy, usted lo puede investigar si usted quiere. Y eso está exactamente en el diccionario Strong, la palabra 5975. Y esa palabra quiere decir amad. Y esa palabra, ¿sabe qué significa? En cuya presencia estoy. Quiere decir esto, mire. Tiene tres connotaciones, pero le voy a dar dos de las más importantes. En cuya presencia estoy quiere decir esto. Yo estoy en este lugar. ¿Cómo estoy? Inamovible. Diga conmigo, inamovible. Oiga pues, Rey Acab, en cuya presencia estoy, es que quiere decir que yo no me muevo de este lugar. ¿Escuchó eso? No me muevo de este lugar hasta ver que no llueve y hasta ver que llueve, porque así es. La palabra más, yo aquí estoy. La primera palabra es que estoy estático en un lugar sin moverme, sin tener dualidad de pensamiento, sino que si algo se me mete entre ceja y ceja y es de Dios, eso se va a dar porque se va a dar. La palabra más significa también pararse firme como un soldado firme que no se mueve ante la batalla. Usted ve que le están, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Pues que no funciona la cosa, y usted está firme. Y usted está firme. La palabra más se toma de aquellos soldados que iban a la guerra, y en la guerra cuando iban a pelear o cuando iban a pelear con espada, pero había muchos desertores. ¿Sabía usted que en la guerra hay desertores? Y los matan, por cierto. Porque esa es la idea. No puede desertar. En la Segunda Guerra Mundial eso hacían. Pero cuando de repente van al frente de la batalla, amar quiere decir estar ahí aunque tenga miedo, pero voy a avanzar. No sé si usted entendió eso. Yo sé que las cosas a veces dan miedo, los proyectos, las enfermedades, pero aunque usted tenga eso, hay un Dios más grande que cualquier enfermedad, hay un Dios más grande que cualquier problema, y el capitán suyo que va delante de la batalla es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que no tema. Eso quiere decir, entonces mire, en primer lugar, entonces dijo, en cuya presencia estoy. ¿Y qué más dijo él entonces? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Pero por qué? Tercero, ¿por qué? ¿Por qué? Dígalo. ¿Y eso qué quiere decir? Es que aquí va a llover cuando yo diga que llueve. No es cuando la gente diga que se acaba la recesión, es cuando yo diga, porque la recesión puede seguir en el mundo, pero en mi casa hay un cielo abierto que no permite que el diablo llegue para robar. El diablo vino para matar, para hurtar y para destruir, pero el Señor un día apareció y dijo, he aquí, el Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras del diablo. Yo no sé si usted escuchó eso. Un día apareció el Hijo de Dios para deshacer todas las obras del diablo. Y usted es responsable que las obras del diablo sean deshechas. Cuando usted avanza y no tiene miedo y se para firme ante la tentación, ante el problema, ante la enfermedad, ante la circunstancia difícil, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No crea que cualquier boca abierta hace que los cielos se cierren. Es aquellos que claman en la presencia de Dios. Es aquellos que están y no se mueven en medio de la enfermedad. Es aquellos que claman y no se mueven en medio de la tormenta. Claman y avanzan. Esos son los que abren los cielos. ¿Cuántos anhelan cielos abiertos? Entonces póngase abusado, póngase firme. Y lo tercero que le dijo, y aquí va a llover cuando yo diga. Entonces, en su casa va a llover cuando usted diga. Los cielos abiertos se van a abrir cuando usted diga. Si eso es de Dios, si ese proyecto es de Dios, si eso que estás pensando lo confirmas que es de Dios, no tiene más que estar en el momento exacto, insistir hasta que sucede. Entonces de repente estos no creían. Y fíjense que es lo peor, que alguien que esté a la par de uno no crea. Eso es lo peor que puede pasar. Le puede pasar que pueda ser su esposo, su esposa, etc. Pero no importa, si Dios te lo dijo, hermano, si le crees a Dios. La montaña se moverá y se va a mover. Si le crees a Dios, si es que así es, todo es posible. Mire, todo es posible. Bueno, hasta yo, son cosas tan raras, tan. Yo ya no estoy pensando en nada porque Dios nos estaba dando ya pues la otra cuadra. Dios lo va a hacer aquí. Por amor a ustedes, por amor al llamado que Dios nos ha hecho. Él lo está haciendo todo. Pero Dios es tan especial que hasta en detalles es especial. Dice que yo estaba reunido con mi hermano, que es un cuatazo, porque fuimos maristas los dos juntos. Desde chiquitos nos conocemos. Y ese es el director que le ha compuesto canciones a toda la gente que usted ha escuchado, ¿verdad? Alex Pérez, a Ricardo Quintero, a todo el mundo que usted escucha. Él es el que hace la música, mi amigo. Él va a estar el jueves evaluando a las coreografías. El tipo es un tipo denso, de plano que es un tipo de Dios, que tiene música en la sangre. Y me dice, mira vos, me dice, haceme un favor, fíjate que yo he querido grabarlos a ustedes. Me dice, ¿a quién les? No, mira, como ahí tengo el estudio, me dijo, llegate la otra semana, llévate dos coros de los que ustedes tienen y grabémoslos vos y saquemos el demo. Te lo voy a hacer de lo más profesional que hay en el mundo. Yo le digo, pero hasta los deseos que yo ni estoy pensando, cuando los cielos están abiertos, hermano, pasas a niveles que no necesariamente tienen que ver con dinero, pero tienen que ver con logros, con sueños, con metas. Pero lo que pasa es que, ¿sabe qué? Debe haber en ti un deseo que los cielos se abran. Por favor, póngamele usted, como dicen ahí en Guatemala, póngamele salsa a los tacos, hombre. Mire, hermano, ¿sabe por qué la gente no se le abre en los cielos? Porque ya perdieron hasta los sueños. ¿Y qué van a querer que los cielos se abran si ya se amargaron todos, hermano? Hay gente que está amargada, no digo todos aquí, digo ya se amargó toda la persona a veces. ¿Y cómo Dios le va a responder a alguien que no tenga una pasión, hermano? Elías, cuando fue delante de Acab, no crea que dijo, buena rey. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, espérame. Ay, le rima. Mire, rey. Yo vengo a decirle que fíjate que los cielos se van a abrir. Ay, tío. No me mire, llegó lleno de pasión, hermano. Mire, esta iglesia, aquí hay gente apasionada por el Señor. Apasionada por lo que hace. Usted no puede sacar adelante una empresa si usted mismo no cree en esa empresa, hombre. Usted no puede sacar adelante que ni lo van a promover si usted mismo no sea, si usted no sabe que lo pueden promover, si usted no levanta su autoestima en Dios. Tenga, por favor, la actitud correcta de sacar las cosas adelante. Dios va a bendecir a aquella gente que esté apasionada por lo que hace. Elías llegó y le dijo, ¡vive Jehová! En cuya presencia estoy. Pero la gente que está en la presencia de Dios se le nota. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que sucede con nosotros? Cuando no recibimos y perdemos los sueños, cuando se nos va el ánimo. Por eso es que el hogar y el matrimonio de muchos ya se volvió un matrimonio rancio. Apesta. ¿Sabe a qué apestan los matrimonios? A veces apestan a aceite rancio. Ya no hay emoción en nada. Uno le dice, mire, póngale unas velitas ahí para que pues usted sienta que hay una onda diferente. Ay, es que esas cosas son para jóvenes. Y apenas 38, 39 años tiene. 40. Si la vida a ese momento se pone bien interesante. ¿Qué le pasa? Está en la plena flor de la juventud. Cuando llega a los 40 meses, ahí comienza la emoción más fuerte, ya. Porque ahí tiene que tener fe para todo. Ahí ya se vive por fe. ¿Ah? Pues sí. Ya más aquel impío del Ricardo Arjona le canta a la mujer, mire, señora de las 4 décadas, póngale vida a los años, hombre. Pues es que estoy llegando a los... Ay, no, hombre, esa cosa, no. Ahí se levanta todo. Ay, ¿qué tengo? Vos sabés el dolor de cabeza con el que yo ve. Uy, la momia regresa. La momia return. A ver, mire, levántese. Mire, a sus hijos póngale emoción, hombre. Llega al cuarto de sus hijos y hágale cosquillas en los pies, allá. Y el hijo estaba marcado. Mamá, que sabes que esas cosas, ¿no? ¿Qué esas cosas? Que a mí me importa lo que ande hablando con sus amigos. Yo soy su tata. Nosotros lo criamos, lo parimos. Y aquí lo tenemos hartándose de esta casa. Así que aguante la broma y agarre las patas y jala. Sí, ve, sacúdalo, ¿saben qué? ¿Ah? Despeínelo. Vuélvalo a peinar. Al esposo, hombre. Hágalo emocionante. Viva la vida. Cuando usted está lleno de pasión, ese matrimonio sale adelante, hermano. Ahí no necesita ansiovita, ansiopada, ansiolit, nada de eso. Pero tiene que tener emoción su matrimonio. No se ha cuadrado, hermano. Los tiempos han cambiado, no se ha cuadrado, hombre. Gente cuadrada, religiosa. Apesta a candela de iglesia, hermano. Reinvente. Es que no tengo pisto para comprarme una vela. Mire usted, por último, pase por una funeraria al final de que llevaron al muerto. Y llévese las velas que están ahí, córtelas, pues ya si no tiene pisto para eso. Reinvéntese. Ahí vea qué hace, hombre. Algo haga. Pero haga algo en el nombre de Jesús, hermano. Póngale vida a la cosa, póngale emoción. Este llegó y dijo, cuya presencia. Este amaba lo que hacía, hombre. Este Elías amaba lo que hacía. Este tenía claro quién era Dios, en cuya presencia me permanezco como un soldado que no le tiene miedo a nada, decía. Y llueve cuando yo diga y no llueve cuando yo diga. Usted, mire, si usted no cree, le voy a contar así en un minuto una anécdota. Estaba este Edgar conmigo y un grupo de jóvenes que nos llevamos de una manera insensata y nos fuimos a meter en medio de un estero con un mar. Yo no sé cuántos fueron ese día a ese campamento. ¿Alguno aquí fue? Levante la mano para pedirle perdón porque sin más lo mató. Mire usted, jamás volvemos a ir a una cosa así. ¿Usted cree que, mire, el estero comenzó a unirse con el mar y nosotros en medio? Y de repente, y mire usted, y los que estaban acampando ahí iba a cantar, puedes tener paz en la tormenta. Pero mire, la cipota que estaba ahí, los hijos, va a gritar, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, ay, para que no venga ese mar. Así. Y nosotros con el papito, mire, encaramado, esa palabra encaramado es del Salvador. Quiere decir subirse elegantemente a un lugar. Encaramados en una mesa de cemento. Abrazados con el papito. Mire, este papu me decía, hoy sí, papu, nos vamos. Aquí nos vamos. Mire, sí, aquí no vamos. Y nadie sabe en Guatemala que aquí estoy metido a saber ni a dónde. Mire, le dije. Y yo de verdad empecé a preocuparme verdaderamente. O sea, no cree usted que estaba bromeando, ni parapeto. Era verdad. Yo estaba ya abatido. Por los cuates y por nosotros, pues también. Y había una tormenta que él es testigo. Y alguien, no sé quiénes fueron. Alguien, la Ulloa fue, ¿verdad? Bueno. La Jessica, ¿dónde andabas ahí vos? Y estabas ahí en las que cantaban, pásenme, va. Y mire nosotros con este abrazo. Y de verdad. Y se lo digo, vive Jehová que así fue. Está. Bueno, y caían rayos en el estero. Y nosotros los veíamos. Cayeron dos. Y las olas, hermano, a metros, pero tremendo. Y la tempestad y comenzó a levantar las tiendas de campaña y se las llevó. Dos o tres se las llevó. Aventó. Y todos ahí. Y yo le dije, mira Edgar, aquí nos toca Dios, no creo que nos muramos aquí, hombre, si tanta palabra profética que tenemos que vamos a hacer más cosas, así que no nos vamos a morir aquí, va. Y en medio de esa tempestad, vive Jehová, que no pasaron dos minutos, empezamos a orar con él y le dijimos, ordenamos a esos rayos y centellas que se callen. Y el otro, ordenamos ese mar que se detenga, ordenamos ese estero que se quede quieto, ordenamos a todo el mundo acá. Y vive Dios. Que no pasaron ni siquiera medio segundo donde esa tempestad literalmente en menos de un minuto, en 30 segundos la tempestad se fue delante de todos nuestros ojos, de todos los ojos que estaban ahí. Además de que se fue la tempestad y en medio segundo estaba la luna bien puesta y las estrellas y el cielo despejado, porque Dios nos había respondido a la oración de nosotros. Dios respondió a la oración. Dios respondió a la oración de nosotros. Y se fue. Entonces, ahora, ahí no era cuestión de estar aquí orando que se fuera la tormenta. Ahí era necesario que se fuera. Pero en medio segundo la tormenta se fue. Desapareció todo. ¿Sí o no? Y vimos que la mano de Dios estaba con nosotros ahí. Termino diciéndole esto. Busque por favor Primero de Reyes 18:41. Versículo 41, ¿qué dice? 18:41, ¿qué dice? Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Chipapá le dijo Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Ah? Le pregunto algo, ¿se oía lluvia o no se oía? No, pero él la oía. Hay gente que no va a creer en tus proyectos, pero si tú crees, tú dile: yo sé que va a llover, porque una lluvia grande de bendiciones viene sobre mi vida. Entonces la gente va a decir: mire usted de cuál fuma. Yo no sé, pero lo que sí le digo es que una lluvia grande se oye. Elías, aunque no veía la lluvia, pero profetizó sobre la lluvia. Aunque no veas lo que has pedido, pero si tú dices: eso se va a dar, porque se va a dar, y yo ya lo veo venir, una lluvia grande se oye sobre mi vida. Este estaba orando por fe. Segundo, además de profetizar lo que no ves, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios me dijo que mi esposa iba a ser mi esposa, Dios me lo dijo a mí. De 17 años me lo dijo: ella es su esposa. Y usted cree, mire, ni mi familia creía que me iba a casar con él. Puede creer que todavía el día de la boda, como nunca salimos y nunca nos vieron juntos afuera, nunca. En 5 años no nos dejaron salir a ninguna parte. Y usted cree que mi papá ni sabía, y ni el pastor me creía. Ese dice que la que está ahí es mi esposa, me voy a casar con ella. No, me decía, de verdad. Los vecinos de ella le decían: mire, ese es un gran pelado. Si ese, mire, si ese es solo una, dice que es solo una calzoneta, tiene una camisa, no tiene nada que ofrecerle, hermana. Niña, cásese con alguien que le ofrezca algo verdaderamente, ¿no? Sí, pero yo le llegué a decir: mire, le voy a decir una cosa, no puedo tener ropa ni nada, pero tengo fe y además trabajo y me esfuerzo. Punto. No puedo tener todo el oro y la plata, pero la quiero, pues, y punto. Y quiero prometerle ser fiel. 15 años llevamos. Más 5, 20 años de estar juntos. Entonces, pero nadie creía. Los vecinos le decían todo lo contrario. En mi familia, como todos la conocen ahí en Chalchopa, por mara mero gruesa, ¿va? Allá somos los gruesos. No, mire, con ese muchacho no solo incoherencias habla. Como yo soñaba que veía las estrellas, la luna, el cielo. Soñaba que tenía visiones, veía barcos, veía cosas y las contaba. Entonces, como las contaba, decía que yo estaba, pero todo lo que soñé se cumplió, le cuento. Y con todo y la calzada, ni mi papá me creía. Es más, el día me dijo, como unos 2 meses, mira, me dijo: ¿y estás hablando en serio que ella es tu novia y que te vas a...? Sí, papá, le dije, sí. No, pero es que fíjate que nosotros aquí, como que si no, no es que te dudemos, pero mira, de verdad, o sea, no. Bueno, el día de la boda, como mi suegro no tanto me regaló el Mercedes-Benz por mí, sino que para que la cuidara ella, ¿verdad? Pero me lo regaló. Entonces llegué a traer a mi papá en el carro, pues, y le pité: móntese. ¿Y de quién? ¿Y qué hiciste? Me dijo. Dale, no, mi suegro me lo acaba de regalar, le dije. Y bueno, y que es cierto, pues sí. ¿Vean? Y hoy es la boda así. Bueno, fuimos y todavía el día de la boda no lo creían. Hasta que la vieron llegar. Era cierto, decía. Como ellos decían que no, que yo estaba loco, pero yo decía: se oye venir una boda. Y me voy a casar con la persona que yo digo que me voy a casar, porque Dios me dijo que ella era mi esposa. Y nadie, ni la sociedad, ni el mundo, ni nadie, todos me descalificaban, pero yo creí. Porque eso no se trata de lo que piensen los demás por ti, eso se trata de lo que Dios te haya dicho a ti que va a hacer con tu vida. Que nadie se meta en los proyectos de Dios en tu vida, porque es lo que Dios te ha dicho a ti. Es lo que Dios te ha dicho a ti, men. Además, ¿qué importa? ¿Qué me importa? Entonces este profetizó. Segundo, dos, clamó al Señor. Óigame, diga conmigo: clamó al Señor. Hay gente que quiere ver los cielos abiertos y está rezando. Óchese usted, es que no es rezando, mi hermano. Se pone ahí, va, hoy sí vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como el cielo. El pan nuestro cada día de hoy. Perdona nuestras ofensas así como seguro, no perdón, pero sí perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, pero aunque caigamos, pero líbranos del mal, amén. Así, así. Y más noche están. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Y eso qué es? Y de ahí se duermen y creen que ya están santificados. Es mentira el diablo, hombre. El que quiera ver los cielos, el que quiera ver celeste, que le cueste. Este no cree usted que estaba profetizando y se fue a acostar. Este profetizó y se fue a clamar. Usted el día que profetice sobre algo tiene la responsabilidad y vaya a orar, porque le toca. Y dice que estaba sobre su rostro, pero clamando, y no estaba rezando, estaba clamando a gran voz. Porque aunque usted profetice, no se va a dar si usted no le da secuencia a esto, seguimiento. Número 4. Es necesario perseverar en la oración. El 43, ¿qué dice? Entonces, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces? Para Elías ya se habían abierto los cielos. Para el criado no se habían abierto, fíjese. Y no hay peor cosa que tener uno a la par que no le crea. Así que si usted viene a Judá, crea que todo lo que Dios ha dicho que vamos a conquistar, lo vamos a conquistar juntos. Que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios, nada más y solamente para Él, juntos. Que vamos a cambiar una sociedad de un estilo de vida a otro estilo de vida, juntos. Y todas las promesas que Dios ha hecho para este ministerio y para su vida se van a cumplir. Lo que yo anhelo es que usted lo crea también. Porque este mandaba el creer, el crea. Ay Dios, patroncito, mire, fíjate que no se ve nada. Mira vos, andá y subí, mira hombre, tiene que estar. Y sube la segunda vez, nada, no hay nada. Mire, si ya voy llegando a la iglesia 5 veces a ver los cielos abiertos y no pasa nada. De ver, yo antes que empezara a predicar se me abrieron los cielos, hermano. Porque es por fe, men. Es por fe. Entonces, como algunos no creen, esperen cielos abiertos número 7, pues. Porque le dijo, sube 7 veces. Y a la séptima vez de que vas a ver algo porque es el tiempo perfecto. Y venía el creado a la séptima. Y en la séptima, mira lo que vio el creado allá, dijo en el 44 y 45. Y la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. A la séptima vez vio una nubecita chiquita, el criado, que se acercaba del mar, chiquita como la palma de la mano. Pero usted cuando ve el sol y usted lo tapa con el dedo, usted no se de garabato que el sol se tapa con un dedo, oiga. Porque usted está tapando la visión óptica de lo que sus ojos limitados pueden ver. Pero solo trate de acercarse, aunque sea, es más, váyase para la playa 3 días, si no, y no se broncea, a ver si no viene achicharrado. El solito que usted cree que no mata, mata. Y es más, una nave espacial que se acerque un poquito a Mercurio, la mata, la desintegra. Si se acerca más a la Tierra, nos achicharra a todos. Porque ese solito que usted cree que tapa con el dedo, no lo tapa con el dedo. Porque es un astro tremendo, es una estrella, es algo tremendo que es lleno de fuego. Así estaba la nubecita que vio el creador. Una nubecita como la palma de la mano. ¡Ah! Pero aunque sea una nubecita, ya la vi. Y haceme un favor, le dijo. Decirle a Cao que salga huyendo, porque el agua lo va a llevar. Porque yo creo que esa nube es la primicia de lo que Dios va a hacer con mi vida. Posiblemente no estás viendo todo, pero ya comenzaste a ver algo esta mañana. Y los cielos se van a comenzar a abrir con una pequeña nube. Es pequeño, pero es la primicia de lo que Dios está haciendo. ¿Quieres abrir los cielos entonces? Tienes que tener decisión, pasión. Dijo Elías, vive Jehová, por eso lo voy a hacer. Vive Jehová, por eso vas a salir adelante. En cuya presencia estoy, porque este hombre clamaba y no se movía, como un soldado en su posición. Y entonces pudo atreverse a decir, lo que yo diga se va a hacer en mi casa. Y de que llueve, llueve. Y de que los cielos se abren, se abren. Ahora yo no sé si hay gente que se atreve a abrir los cielos con su boca, pero que cumpla con los requisitos que Dios le enseñó esta mañana. Póngase de pie entonces y dígalo. que se abran los cielos. Podemos decir esa canción, que se abran los cielos aquí en esta nación del Salvador. Y en los que creen también, levanten sus manos los que creen nada más.